Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Para el empoderamiento de las mujeres, Analía, ¿cómo te va? Se realizó una reunión con el vicegobernador y bueno, estamos también casi preparándonos para hablar de mujeres que son emprendedoras en toda la provincia. Sí, ¿cómo estás, Gustavo? Un saludo para toda tu audiencia. Sí, la tercera edición de la caminata de mentoreo de la Fundación Voces Vitales. Estamos muy contentos de poder organizarla nuevamente en Corrientes. Vamos a recibir, como el año pasado, mujeres que se destacan por su labor en los distintos ámbitos, social, empresarial, de la ONG, de distintas instituciones, de distintos organismos que de alguna u otra manera están haciendo una contribución con la sociedad. A ellas las vamos a visibilizar, dándole el rol de mentoras. Van a haber mentoras de Bellavista también, así que esperamos que de ahí se inscriban las aprendices para participar. Y tendremos visitas de mujeres de otras provincias también, de Formosa, del Chaco, de Buenos Aires, así que va a ser una jornada agradable, linda y muy nutritiva, como eso es lo que esperamos, como fueron las ediciones anteriores. Analía, contanos también para la nueva audiencia, ¿en qué consiste esto? Tuviste oportunidad de participar de las dos ediciones anteriores. ¿En qué consiste un poco este encuentro de emprendedoras, de otras que son reconocidas, de mujeres, esto de caminar juntas, de encontrarse? ¿Cómo es un poco el mecanismo? Bueno, te cuento brevemente, pero como para que se entienda de dónde nace el concepto de caminata. La Fundación Voces Vitales nace en Estados Unidos y surge de la necesidad de otras mujeres de aprender de aquellas que estaban en una situación de liderazgo o mostrando ciertas características de éxito en sus empresas. Estas mujeres se disponían a acompañar a estas otras que querían aprender durante la mañana cuando salían a caminar. De ahí queda simbólicamente el título de caminata de mentoreo, porque ellas en esa caminata temprano compartían sus experiencias, ¿no? Bueno, esta fundación después hizo pie en 70 países aproximadamente, y en cada capítulo, en cada país, es el encargado de distribuir y de comentar y difundir las distintas herramientas que tienen para empoderar a la mujer. Bien. Una de las actividades es esta, la caminata, es la más importante, es un movimiento global, se hace al mismo tiempo, el mismo día, con diferencias horarias, por supuesto, pero en todos estos países. Y bueno, Argentina se suma y Corrientes también, digamos, en esta tercera edición, donde habrá más de 150.000 mujeres participando en todo el mundo. Bien, se va a realizar el 9 de marzo en Corrientes. Es el ámbito, la legislatura, un poco, ¿cómo lo ha tomado el vicegobernador, Analía? La verdad que el vicegobernador nos acompañó desde el día 1, desde que llevamos la propuesta, hace 2 años atrás. ¿Por qué en la legislatura, digamos? Porque es simbólico, digamos, ese día en el Senado, que es donde se toman las decisiones de todos los ciudadanos, digamos, donde se toman las decisiones que conducen, digamos, nuestro vivir, nuestro día a día, va a estar colmado de mujeres. Es un mensaje que estamos enviando, digamos, es hoy que tanto se habla del empoderamiento de la mujer, que se busca la paridad, que se busca la igualdad de oportunidades y la equidad, es un acto simbólico. Y la verdad que el vicegobernador, fue idea de él cuando nosotros se lo propusimos, para nosotros fue un gran honor poder hacer el primer acto inaugural ahí. Y bueno, ahora es una tradición, digamos. Ya va a ser la tercera vez que lo hacemos con acompañamiento de él y todo el equipo. Bueno, vos bien dijiste, yo estoy ahora coordinando un área de emprendedores, se llama Desarrollo Empresarial, también Innovación Local, trabajamos ahí. Y este año el equipo de la vice también va a acompañar en la organización, junto con las organizadoras que siempre estuvieron en las ediciones anteriores, Alejandra Gubinelli, Carola Díaz, y otras tantas mujeres que se fueron sumando como mentoras y hoy esas forman parte de la organización. ¿Cómo pueden participar? Nosotros tenemos aquí un formulario en nuestra página web, ya que es el formulario de inscripción para aprendices. ¿Cuál es un poco el mecanismo? Si hay gente que quiere, está preguntando, dice, ¿cómo hago? ¿Cómo reconozco a mujeres también en el interior? Bueno, sí, en ese link que si lo tenés y nos ayudás a difundir, nos ayudás un montón. Pueden inscribirse, llenar con sus datos, poner el formulario tiene varias preguntas que tienen que a nosotras nos sirven para poder después machear o combinar con con el perfil de las mentoras para que esa dupla tenga mayores probabilidades de conectar, digamos, y de que se puedan ayudar mutuamente. Cabe destacar también que las mentoras terminan aprendiendo un montón de las aprendices, porque a veces una está tan en lo suyo y tan distante por ahí de las realidades en distintos sectores que es un ida y vuelta, digamos. La mentora y el aprendiz se nutren de esta actividad, así que esa información para nosotras es crucial. Eso va a una base de datos de la organización en Buenos Aires. Desde ahí nosotras recibimos la información y vamos macheando con el equipo organizador. Y el 9 tienen que venir, bueno, por supuesto que les vamos a ir enviando mail, les vamos a ir avisando si quedaron acreditadas, la fecha con los días, la hora en el que tienen que estar. Y bueno, las esperamos, vamos a compartir, ese día se le va a entregar un kit. La actividad se hace en el recinto, en la apertura, pero es al aire libre, así que después del acto de inauguración, digamos, de lanzamiento, ya nos vamos para la plaza con una lona, con un mate, con lo que quieran llevar para compartir esa mañana con su mentora. Y finalizamos con un pequeño break también ahí en el Salón de los Pasos Perdidos de la legislatura. Analía, ¿hay objetivos que persigue la organización, digamos, o precisamente está en el encuentro que se da de estas generaciones de mujeres que se encuentran simplemente en esta caminata de experiencia? Sí, por supuesto, la organización tiene sus objetivos. El principal es poder visibilizar el trabajo que vienen haciendo aquí. El concepto de visibilización se aplica tanto a la mentora como al aprendiz. Hay muchas mujeres que han participado como mentoras en las ediciones anteriores, han hecho su camino, han procurado mucho y han conseguido reconocimiento dentro de sus ámbitos y están como mentoras, digamos. O sea, si bien están mentoras vamos a poner ejemplos en el ámbito político muy reconocidas, también hay mentoras que no se conoce lo que están haciendo, pero su trabajo es verdaderamente Importante. importante y de un impacto inmediato en la sociedad. Entonces, el objetivo principal, el objeto es poder visibilizarlas. Pero también nosotros tenemos como grupo en Corrientes nuestras propias metas, digamos. Nosotros estamos pudiendo consolidar con estos 3 años un grupo de mentoras que están en constante contacto, en permanente contacto, en el cual vamos trabajando distintas iniciativas. No solo nos compartimos información, sino que también armamos acciones propias para poder brindarle herramientas a las mujeres y que puedan desarrollarse, ¿no? Es importante la red, verdaderamente. Es importante tener una red de contención que nos permita poder sentirnos seguras y capaces, más allá de que internamente lo sepamos, tiene que darse un contexto que nos identifique y que nos visibilice de manera tal en la que podamos despegar. Así que esa es un poco la intención. Analía, un fuerte abrazo. Empezamos a caminar, camino al 9 de marzo, ¿no? Te mando un fuerte abrazo. Esperamos, Gustavo, ¿eh? Mirá que los hombres también tienen que estar acompañándonos ese día, ¿eh? Bueno, dale. Dale, un abrazo, saludos para todos, Bellavista. Bueno, tercera caminata de mentoreo para el empoderamiento de las mujeres. Les vamos a contar más, igual, ya en nuestro portal en www.radioseminare.com. Hay un link debajo de la nota donde vos podés entrar. La idea es que también entres a ver un poco el cuestionario, veas que podés referenciar a alguna mujer, alguna joven, una no tan joven, depende del perfil, que quieras mostrar o que vos creas que está haciendo algo importante que no está visibilizado. La verdad que han sido jornadas muy interesantes, las anteriores, las dos anteriores. Se encuentran, el equipo, digamos, como dijo ella, machea, ve los perfiles y después se encuentran en ciertas actividades dos generaciones de mujeres que comparten experiencia durante un día. La verdad, interesante, interesante. Ahí estaba Analía Tallar, del equipo de la Vicegobernación, también hablando con nosotros aquí en Radio Seminario.